Gracias, Señor. Es una mañana muy especial para nosotros. Quiero agradecer al Espíritu Santo en primer lugar por permitirme estar aquí en esta iglesia, por poder predicar en esta iglesia, y agradecer también y honrar a los pastores de esta iglesia. Pastor Lovecchio, a Paola, a su esposa, a la pastora. Quiero darle muchas gracias porque cuando un pastor da el púlpito a alguien, le está confiando como su familia. Algo así como decir, te entrego la llave de mi casa y podés quedarte por un tiempito, no te acostumbres. Pero yo doy gracias al Señor por el Pastor Lovecchio y por todo el equipo de ministerio que está sirviendo, porque están pagando un precio por el avivamiento. Y yo sé que esto va a traer frutos en abundancia. Amén. Sí, este es el tiempo del Señor para esta iglesia. Y este es el tiempo del Señor para tu vida, en primer lugar. ¿Cuántos tienen necesidades? Bien, hay varios. ¿Ya se lo pidieron al Espíritu Santo? ¿Lo pidieron? Bien. Entonces el Señor ya escuchó esa oración. Y yo sé que en esta mañana Él va a seguir hablando a tu corazón. Yo no sé si hay alguien por primera vez en este lugar, pero me gustaría tomarme por unos minutos el atrevimiento de que si llega a haber alguien que nunca aceptó a Jesús. Hoy la pastora estaba hablando de que tenía el documento en sus manos y se veía la alegría y la seguridad de tener el documento de esta pequeña. Ahora se puede decir, es hija, ¿no? Porque cuando uno tiene el documento, le pertenece. Mi hijo tiene el documento y yo lo tengo en mis manos y estoy tranquilo. Si voy a la aduana, seguramente no me lo van a retener, no me lo van a quitar. Y en cambio, si ando sin los papeles, sin los documentos, corro el riesgo de que me lo quiten a mis hijos. Lo mismo sucede en el reino de Dios. Jesucristo pagó un documento muy caro por tu vida. Y una cosa es andar sin papel y otra cosa es andar con papel como hijo de Dios. Una cosa es decir soy hijo de Dios, pero no tenés los papeles hechos. Pero cosa diferente es decir soy hijo de Dios con los papeles bien hechos. ¿Y saben cuál es el papel bien hecho? Es recibir a Cristo en tu corazón. Es recibir a Jesús como tu único Salvador. Es creer que Él es el único Dios en toda la tierra que te puede dar perdón de pecados y resurrección en el día de tu muerte. Él es el único que puede anotar tu nombre en el libro de la vida, porque para eso vino Cristo a la tierra, no para morir en vano, sino para salvar tu vida. Y si tú crees que Cristo es tu Señor y Salvador, yo quisiera que aceptes a Él en tu corazón y te vayas de este lugar con Cristo en tu vida y en tu familia, porque ya no volverás a ser igual. Ahora tendrás los papeles y decís, soy hijo de Dios, soy un hijo de Dios, le pertenezco a Cristo. Tal vez estuviste apartado, tal vez estuviste apartada por mucho tiempo y perdiste esos papeles. Pero yo quiero decirte, hoy es la mañana donde Cristo quiere volver a abrazarte como hijo, como hija. Él quiere abrazar tu vida como Salvador, como Padre. Voy a pedir que cerremos los ojos y si hubo aquí un varón o una mujer, un niño que quiera aceptar a Jesús en su corazón, voy a pedir que levantes tu mano bien alto. Eso es un símbolo, es una señal de que estás entendiendo la palabra. Quiero a Cristo en mi corazón. Quiero a Cristo en mi corazón. Levanta tus manos. Si viniste por primera vez, si te invitaron, quiero que levantes tu mano y te vayas con Cristo en tu vida. Cristo quiere tu corazón. Tal vez estuviste apartado en caminos torcidos. Esos caminos te conducirán a la muerte. Esos caminos no son seguros para tu vida. ¿Quién te dice que vas a ser eterno? Nadie. No somos eternos. Podemos morir de un día para el otro. Aún saliendo de la iglesia puedes dejar de vivir. Y si te moriste sin Cristo, es el peor paso que hayas dado en tu vida si no aceptas a Cristo en tu corazón. Yo te invito a que te reconcilies con Cristo, puedas acercarte a su presencia y su presencia quitará el vacío de tu corazón. ¿Quieres aceptar a Jesús en tu corazón? ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? Señor, yo te doy gracias porque yo sé que tu palabra será sembrada y es sembrada en esta mañana. Vuelvo a insistir, hay alguien en este lugar que quiera recibir a Jesús en su corazón. La invitación está abierta. No te vayas sin Cristo, querido amigo, querida amiga. No te vayas sin Jesús. No vivas un domingo más sin Cristo en tu corazón. Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Dios los bendiga mucho. Quiero que abramos nuestras Biblias en Hebreos. Bueno, quiero presentar a mi familia, porque ya que no me conocen, en realidad me conocí con el pastor Lovecchio. Por gracia de Dios solamente, ni me esperaba su visita en Escobar. Nosotros vivimos en Escobar, estamos trabajando con el pastor Brancho ahí, en la iglesia de ahí de Escobar, en el centro. Y hace mucho tiempo vinimos de Chaco, yo soy de Castelli. Vine por cuestiones de trabajo, pero también por un llamado que el Señor puso en mi corazón. Quería estudiar el seminario, así que el Señor me trajo en un momento de muchas pruebas en mi vida, en un momento de muchas dificultades. El Señor me trajo a Buenos Aires y me quedé a vivir con mi cuñado, que es el pastor de la iglesia, y mi hermana, que estaban 3 años de casados. Ellos me abrieron su casa, me dieron una habitación, y ahí, mientras trabajaba, estudiaba el seminario. Y después de unos años más volví a tener contacto con mi hermosa esposa, que bueno, no era mi esposa en ese momento, éramos conocidos solamente. Ella vivía en Rosario, su papá fue pastor, mi pastor de jóvenes en Chaco. Después se volvieron a Rosario, volvimos a tener contacto por obra del Espíritu Santo y nos casamos en el 2009. Ya a partir de ahí formamos nuestra familia en la voluntad del Espíritu, siempre, siempre buscando la voluntad del Señor. En ese tiempo el Señor estaba trabajando en mi corazón. Yo no lo conocía mucho al Espíritu Santo, era cristiano desde chiquito, pero no lo conocía como una persona. Y en el 2007, más o menos, que justamente nos íbamos a poner de novio, el pastor de jóvenes acá de Escobar nos presentó al equipo de liderazgo un video del pastor Rodríguez hablando sobre la persona del Espíritu Santo. Cuando yo lo vi por primera vez, no entendía nada. Yo decía, está fuera de mi lógica, está fuera de mi razonamiento. Entonces el Señor fue bueno conmigo y de a poco me fue trabajando el corazón y me hizo ver que no era yo, era Él. Y en el 2012, después de casados, salió la oportunidad de ir a Colombia. Para nosotros fue el pacto que hicimos con el Espíritu Santo de cuidar su presencia y de valorar su presencia y honrarla. Entonces ahí quedó embarazada mi esposa en Colombia. En ese momento sacamos la cuenta, yo ya venía sacando la cuenta y dije, qué bueno, vamos a poder concebir un hijo en Colombia. Ella no lo sabía, yo no le dije nada. Después se enteró, ¿no? Y ahí quedó embarazada de Samuel. Samuel es un milagro del Señor. Samuel significa lo que... Sí, vos. Sí. Después venía a saludar si quieres. Samuel significa Dios me dio lo que prometió. Y fue así. Teníamos un problema familiar con una tierra de mi papá Y cuando fuimos a visitarlo, Samuel estaba a punto de salir, a 2 meses de salir de la panza. Y cuando estábamos orando, porque mi papá estaba preocupado por un título que no le daban hace 23 años, más, 24 años, 25, no recuerdo bien, él estaba luchando por un título de una tierra y estaba muy, muy, muy angustiado. Él pensaba que se iba a morir sin que le den el título de la tierra que él ya pagó. Entonces, cuando estábamos orando, mi esposa sintió fuerte la voz de Dios que le dijo: yo te doy lo que te prometí. ¿Y saben qué? En ese momento, ella me dijo a mí eso y dijo: él se va a llamar Samuel. Bueno, por esa razón, porque Dios me dio lo que prometió. Y cuando nació Samuel, el mismo día, que fue en el 2013, el 13 de marzo, 14 de marzo, yo estaba muy emocionado y estaba esperando que se hagan las 8 de la mañana para no molestar a mi mamá y llamarlo. Ya nació Samuel. Entonces agarro el celular a las 8 en punto y le digo: mami, nació Samuel. Hijo mío, tengo también otra noticia: a papá lo llamaron porque le van a dar el título ese mismo día. Ese mismo día. Así obra el Espíritu Santo. Así obra el Espíritu Santo. Él nos muestra por su bondad, por su misericordia, pequeñas señales de que Él está escuchándonos. Y Él está obrando en tu vida también. Porque yo sé que todos nosotros fuimos llamados a tener una relación profunda con Él. No es para algunos, es para todos. Es para todos aquellos hambrientos, sedientos de su presencia, que quieren más de Él. Así que ese fue el sello de empezar a caminar una vida con Él. Y saber que si lo desvalorizamos, si lo deshonramos, le estamos como clavando un puñal en el mismo corazón de Él. Así que dijimos: no te vamos a hacer sufrir. Vamos a tratar con todos los medios de que te sientas cómodo en nuestro hogar. Así fue cuando tomamos la decisión de hacer un altar familiar y cuidar ese altar familiar aún con muchas pruebas. Sí, hay pruebas. Uno a veces no habla de las pruebas, pero hay pruebas. Pero es la decisión, hermanos. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Así que si decidimos amar al Espíritu Santo, ya después no es por una emoción, por un sentimiento, es por una decisión. Y no nos vamos a volver atrás. No nos vamos a volver atrás, porque el diablo quiere que nos volvamos atrás, pero Él no nos va a permitir, el Espíritu Santo no te va a permitir volverte atrás, porque lo hemos seguido, le hemos creído al Señor. Yo sé que muchas no nos entienden. A veces el mundo no te va a entender, los mismos familiares no te van a entender, pero orá por ellos, porque ellos necesitan el amor del Espíritu Santo. No somos una élite acomodada solamente con el Señor, sino que somos del Señor, somos hijos de Dios, para ir a predicar a todo el mundo, a toda la criatura que Cristo creó y que quiere derramar sobre ellos al Espíritu Santo. Cristo está anhelando eso en nuestras vidas. Somos de Él, somos hijos de Él, pero tenemos un propósito en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11 primero. Después nació Ismael. Ismael significa Dios ve, Dios escucha. Y esa fue la palabra rema para nuestras vidas. Y dijimos: Ismael también es un pacto con Dios, es una etapa nueva con el Señor. Y así vamos creciendo, estamos aprendiendo un montón con Él. Así que Dios bendiga la familia de la iglesia. Oren por la familia. Dios bendiga las generaciones. Es hermoso estar con nuestros hijos en la iglesia. 11, capítulo 11, versículo 15. Y después en el capítulo 12 dice así: ¿están preparados? ¿Van a recibir la palabra con mucha fe? Amén. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor. Digan conmigo, anhelaban una patria mejor. Vamos a decirlo de nuevo. Anhelaban una patria mejor. Vamos a decirlo con fe. Cierra tus ojos y decirlo. Anhelaban una patria mejor. Amén. Es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios. Y les preparó una ciudad. Está hablando de los grandes hombres de fe. Está hablando de aquellos patriarcas de la fe. De todos aquellos que aprendieron a creerle a Dios más allá de las circunstancias y más allá de lo que la realidad le decía. Está hablando de esos padres que tenemos en la fe, aquellos que nos han guiado a una herencia mayor. Esa herencia es la herencia espiritual que tenemos todos los que somos llamados hijos de Dios, aquellos que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y caminamos bajo su presencia. Pero la Biblia aclara de que si ellos hubieran estado pensando continuamente, tenemos que regresar. Si ellos hubieran estado pensando continuamente en aquel lugar de donde Dios le pidió que se movieran, es decir, su lugar de origen, su lugar, ese lugar donde nacieron, ese lugar que le formó la mentalidad, le formó la cultura misma de ellos, le formó actitudes, paradigmas. Si ellos hubieran estado pensando en lo viejo desde el punto de partida, dice la Biblia que habrían tenido oportunidad de volver. Y si dice habían tenido oportunidad, quiere decir que ellos dijeron: no nos volveremos, no me volveré atrás, no volveré al mismo lugar de donde salí, no me volveré a acomodar a la misma situación de donde yo salí. Y si dice que no se volvieron, es porque avanzaron, es porque conquistaron más allá de todo. Estos padres, esos generales de la fe, supieron conquistar lo que Dios le había prometido. Eso se llama una promesa. Dios te da una promesa y vos activás tu vida, comenzás a avanzar en esa promesa, comenzás a avanzar en esa palabra. Pero llega un momento en tu vida donde a veces atravesás momentos de desiertos, momentos difíciles o de oposición incluso. Pero ahí es donde tu fe se tiene que activar. Ahí es donde esta palabra tiene que resonar en nuestro corazón. No me volveré atrás, voy a conquistar. No me volveré atrás, voy a conquistar. No volverme atrás jamás, conquistar la promesa del Señor. Ellos, imagínense a esos padres recibiendo la palabra de Dios en su corazón, recibiendo la promesa, pero quedándose en su casa, quedándose en la comodidad. No, acá tengo mi padre, mi madre, acá tengo mis hermanos, acá tengo mi casa, acá tengo mis bienes, acá estoy bien. Yo creo en Dios, creo que Dios es bueno, creo que Dios es grande, pero aquí estoy bien. ¿Ustedes se imaginan esos padres de la fe en Victoria? ¿Se imaginan quedándose en su casa? No. Cuando Dios habló a Abraham, está en Génesis 12:1-4, le dijo: deja la tierra de tus padres y vete a la tierra que yo te mostraré. Que yo te mostraré. El avanzar con Dios es haber activado la obediencia, la fe, el compromiso con Él. El avanzar con el Señor es dejar un punto de partida para ir a la conquista. Y el Señor le dijo: haré de ti una nación grande, te haré famoso, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Eso significa caminar bajo la presencia del Señor. Cuando vos caminás en la presencia del Espíritu Santo, hace que los que te bendicen sean benditos, pero los que te maldicen sean malditos. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos a un Dios amoroso, pero poderoso sobre todas las cosas. Así que Abraham puso en práctica el caminar por fe. Y dice la Biblia que él no se volvió atrás. En un momento en Génesis 15, 1, 6, el Señor se le va a presentar por procesos a Abraham, donde él, me imagino, haber recibido la palabra y pensar en esa palabra: haré de ti una nación grande, haré de ti una nación grande, haré de ti una nación grande. Y esa palabra resonando en su corazón era lo que había activado la vida de Abraham. Era lo que había hubiera hecho que Abraham dejara a sus padres. No creo eso. No creo que nada hubiera hecho que Abraham dejara su casa, su comodidad. Solo el Dios de dioses pudo activar en la fe, en el corazón de Abraham, el caminar por fe. Pero llegó un momento donde Abraham dijo: Señor, ¿qué es de la promesa? Porque vos me decís que vas a hacer de mí una nación grande, pero yo no puedo tener hijos. Imagínense a un Abraham ya con un... ¿cuántos años? 80, 100, ya ni me acuerdo la edad de Abraham. 99. 99 años en su caminar por fe, obviamente un poquito menos desde que salió de su tierra, pero ya habían pasado muchos años. Y el Señor seguía prometiendo lo mismo. Pero Abraham, al verse sin hijos, le dijo: ¿pero qué hay de mi herencia? ¿Quién va a recibir mi herencia? Y ahí el Señor se le aparece en Génesis 15 y le dice: Abraham, no temas. Abraham, no temas. Periódicamente el Señor nos tiene que recordar esta palabra: no temas. Vieron que al pueblo de Israel le dijo lo mismo: no temas, no temas, no teman, van a conquistar, van a entrar en victoria, pero tienen que saber, no teman. El Señor promete, el Señor cumple, y nosotros debemos creer. Eso es caminar por fe. Eso es caminar por fe. Y en Hebreos capítulo 12 dice una palabra que me marcó muchísimo en esta mañana cuando estaba cerrando algunas ideas del mensaje. En el versículo 25 dice: tengan cuidado de no rechazar al que habla. El Señor tiene boca, el Espíritu Santo tiene boca para hablar. Él tiene ojos, tiene oídos, así que no estamos adorando a un Dios sordo, un Dios mudo, un Dios sin visión. El Señor tiene visión. El Espíritu Santo es una persona, como nos vienen enseñando hace mucho tiempo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es solamente una energía. El Espíritu Santo no es solamente un calor o un frío. El Espíritu Santo se manifiesta con esas señales, pero el Espíritu Santo es una persona. Por lo tanto, si es una persona, Él habla. Y la Biblia dice que no nos cuidemos de una sola cosa, es rechazar al que habla. Pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos las espaldas al que nos amonesta desde los cielos. Espíritu Santo conoce el pensamiento del Padre. Él escucha lo que habla el Padre con Cristo en el trono y revela a sus hijos los secretos más escondidos del cielo. Por eso, si Él habla, ten cuidado de no rechazarlo. Por eso Abraham, cuando escuchó la voz de Dios, él tomó en serio la palabra, la guardó en su corazón y la puso en actividad. Caminó por fe. Pero el 26 dice, en aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido. Escuchen bien esta palabra. Una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. No solo se estremecerá la tierra por su presencia, el cielo será conmovido. El cielo será conmovido. Y la frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nuestro Dios es el que conmueve la tierra y el cielo, y significa que lo corruptible, ¿saben que lo corruptible a veces se puede oponer a la presencia del Señor? No puede, pero a veces trata de oponerse lo corruptible, que es la carne muchas veces. Lo incorruptible, la Biblia dice que cuando Él habla, Él remueve las cosas corruptibles y quiere edificar en nosotros las cosas incorruptibles. Él quiere cambiar tu corazón corruptible en un corazón incorruptible. Él quiere cambiar tus pensamientos corruptibles en incorruptibles. Tu manera de hablar corrompe muchas veces cosas hermosas. Tus actitudes muchas veces, o mis actitudes, pueden corromper cosas gloriosas, cosas hermosas. Pero la Biblia dice que cuando Él habla, remueve las cosas corruptibles y pone las incorruptibles. Ese es un Dios grande. Es el Espíritu Santo, el fuego. El fuego es el Espíritu Santo, el que puede hablar y transformar. Yo quiero decirte, iglesia, que este es un tiempo de transformación para la vida de la iglesia. Este es un tiempo de transformación. Él va a empezar a conmover las cosas que eran movibles por las cosas incorruptibles. ¿Saben que lo corruptible se empieza a degradar? Acá tenemos un profesor de química, ¿no? Todo lo que es corruptible comienza a perder esa capacidad química, se degrada, y con el tiempo pierde su función. A veces tenemos cosas en nuestra vida espiritual que si son corruptibles se van a degradar, pero va a permanecer lo incorruptible, que es el fuego del Espíritu Santo. ¿Saben qué tiene que ser incorruptible? El hambre por el Espíritu Santo. Eso no se negocia. La honra por el Espíritu Santo. Tienen que ser cosas incorruptibles. La santidad de nuestras vidas tiene que ser cosas incorruptibles. No se puede negociar. yo veo acá en esto puedo ver la vida de Esaú. ¿Saben quién fue Esaú, no? El hermano de Jacob, el nieto de Abraham, los nietos de Abraham. ¿Se acuerdan la historia de Jacob y de Esaú? Esaú era el primogénito. Y saben que una vez Esaú llegó cansado del campo y su hermano Jacob estaba preparando un guiso de lentejas bien rojos. Y él le dijo, dame de ese guiso. Y él le dijo, bueno, antes que te dé el guiso, quiero proponerte algo. Vendeme tu primogenitura. Vendeme la bendición. La bendición que a vos te corresponde. Yo quiero los derechos legales de esa bendición. Y saben que Esaú dijo, bueno, ¿de qué me sirve tener ese derecho de primogénito? En ese caso, Esaú desvalorizó. No honró la bendición. En ese día fue el día más triste de Esaú. Fue el día más doloroso de él y de su descendencia. Porque ese era el día donde Esaú iba a ser probado para ver si se jugaba por la bendición espiritual o no se jugaba. En ese día fueron pesados los corazones de aquellos hermanos. En el cielo se pesó el corazón de Jacob y el corazón de Esaú. Y fue hallado, creo, en el cielo, el corazón de Jacob, como un hambriento, como un sediento de la bendición. Jacob honró la bendición del Espíritu Santo. Jacob honró la bendición del Señor en su vida. Esaú la rechazó. Y dice la Biblia que cuando Esaú se arrepintió, lloró por la bendición, pero ya no había vuelta atrás. Esaú se enojó con sus padres y se fue y se casó con las hijas de los que vivían alrededor. Y era algo que a los padres no le gustaba para nada. Por eso le dijeron a Jacob, vete de esta tierra, porque las mujeres de esta tierra me tienen cansada, le dijo la madre a Jacob. Y Jacob se fue, pero se fue con la bendición. En cambio, Esaú, como sabía que a los padres les disgustaba esa actitud, fue y se casó con aquellas hijas de los pueblos vecinos. Y ahí nace el pueblo Edom. ¿Sabían que Edom fue uno de los que puso obstáculos a Israel para que pase por la tierra, por el camino, perdón, hacia la tierra prometida? ¿Sabían eso? Edom, ahí nace Edom. Ahí nacen los hijos de alguien que desprecia la bendición del Señor. Termina siendo obstáculo para la bendición de otros que quieren conquistarlo. Los edomitas se opusieron al pueblo de Israel cuando ellos iban por camino, querían ir a la tierra prometida y dijeron, no se les ocurra pasar por aquí. Porque si se atreven a pasar, vamos a salir con el ejército y los vamos a atacar hasta destruirlos. Edom es el palo en la rueda. Es el obstáculo para la bendición. ¿Por qué? Porque hubo un padre que rechazó la bendición. Hubo un padre en la generación de Edom, en la herencia de Edom, su mismo padre había rechazado la bendición. Y ahora se había quedado con una raíz de amargura profunda en su corazón, en su herencia. Y iba a hacer todo lo posible para evitar que otros tomaran la bendición. ¿Cuántos edomitas hay a veces sentados en nuestras congregaciones, no? Que lo único que hacen es tal vez hablar mal, pero no aportan al avivamiento. Yo quiero animarte. Iglesia, estás en una iglesia de avivamiento, estás en una tierra de avivamiento, estás con pastores de avivamiento que persiguen el avivamiento, son hambrientos por el avivamiento. Yo quiero que honres la bendición. Jacob peleó por la bendición. Y la Biblia dice que en Génesis, en una parte de Génesis, dice que él encontró un lugar. ¿Se acuerdan del lugar donde Jacob fue bendecido? por Dios, ya no por el Padre, sino por Dios, no por el Padre carnal, sino por Dios, Peniel. Peniel es el lugar donde Jacob vio cara a cara. Y ese fue el sello para Jacob. Primero Jacob era un ladrón, alguien que iba y quitaba y arrebataba la bendición. Pero ahora se iba a enfrentar con aquel que era el dueño de la bendición, con Dios. Y le dijo: yo te cambio el nombre, te llamarás Israel, porque has peleado con los hombres y con Dios y has vencido. Has vencido. Vuelvo a la palabra original, aquella que está en Hebreos capítulo 11, versículo 15, dice: si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar. Pero ellos sabían que había un lugar mejor. El lugar era donde el Espíritu Santo habitaba. No volvieron atrás. Ellos iban a conquistar el lugar donde el Señor habitaría. Y nunca más se volvieron atrás. Escuchar la voz de Dios es vital para nosotros. Escuchar la voz del Señor para conquistar la promesa del Señor es vital para nosotros. Pero a veces la voz del Señor es como que se apaga por los ruidos que hay en nosotros. Jacob supo pelear en el momento exacto la bendición. Y tuvo su Peniel. Jacob ya la tuvo. La pregunta es: ¿nosotros vamos a tener nuestro Peniel? Que en esta mañana el Señor nos llene de esa pasión como lo tuvo Jacob. De tener nuestro propio Peniel. Peleemos por la bendición, porque es una bendición que espiritualmente tus generaciones te la van a agradecer. ¿Cuántos padres hay acá? ¿Cuántas madres hay? Todos, creo que tenemos hijos o tenemos nietos. Si peleas por esa bendición, yo sé que ellos te lo van a agradecer. Gracias, Señor. El Espíritu Santo no se deteriora. El incorruptible. El Espíritu Santo es inalterable. El Espíritu Santo es poderoso y su poder no cambia. ¿O acaso no habrán pasado momentos donde están en un desierto, en una prueba, y parece que hasta Dios perdió el poder para sacarlos de ahí? Y nos desesperamos y oramos y hacemos oraciones muchas veces desesperantes, pero no son oraciones de fe. La oración de fe es aquella oración que pelea por la bendición y que no pierde de vista el lugar donde habita el Espíritu Santo, que guarda la presencia del Señor, que honra al que es dueño de la bendición. Termino con esto. Cuando nosotros como hogar todavía estábamos solos, sin los hijos, habíamos decidido honrar la presencia del Señor. Y yo, en una noche, mi esposa estaba preparando la cena y me fui al living a buscar al Señor y le dije: Señor, yo quiero conocerte. Y le dije: pero ¿cómo puedo conocerte? Y él me dijo: si querés conocerme y querés saber quién soy, pregúntale a tu esposa. Entonces me quedé con eso, digo, pero si le pregunto ahora, ¿qué me va a responder? Porque está cocinando, está con la unción de la cocina. Y nos sentamos a la mesa y le digo: Yami, te hago una pregunta. Me quedó mirando. ¿Quién sos? Sorprendida por la pregunta, porque dijo: este loco se casó con una desconocida y todavía no sabe quién soy. Y le volví a preguntar: ¿quién sos? Mirándola a los ojos. Y ella entendió de dónde venía la pregunta y me dijo: yo sé una sola cosa: no soy una mujer deshonrada. Quiere decir, ahí me largué a llorar y dije: Señor, eso es lo que vos querés que yo entienda. Es que vos no sos deshonrado. Vos estás en los lugares donde se te puede honrar. Honrar es ponerlo en primer lugar. Honrar no es dejarlo al costado o al final del día. Honrar es ponerlo en primer lugar. Honrar es saber que sin Él nosotros no somos nada. Eso es honrar al Espíritu Santo. Nuestra vida, nuestra devoción dejó de girar en torno a lo que los demás querían y empezamos a buscar por todos los medios de honrarlo a Él. Y esto es un camino continuo. No es un momento, es un continuo honrar al Espíritu Santo. ¿Y saben cuánto más se honra al Espíritu Santo en medio de las pruebas? Porque hay oposiciones, pero en esas oposiciones se puede honrar al Espíritu Santo. Ayer el pastor, en la iglesia del pastor Rodríguez, hablaban sobre las pruebas y él decía: la prueba es un trampolín. O te termina matando o es un trampolín para más. Y yo creo que para los que están con el Espíritu Santo es un trampolín. Honrar la presencia del Señor. Jacob honró la bendición. Esaú la despreció. Y por haber despreciado la bendición, se quedó con una raíz de amargura eterna. Y Jacob pudo ver a Dios cara a cara. Vamos a orar. ¿Qué les parece si nos unimos juntos en pedirle a Dios el lugar de su presencia, el peniel, para escuchar su voz y estar donde Él está? Para que vayas a casa y no digas yo vengo de la iglesia. No, vayas a casa y encuentres tu peniel, encuentres al que te ama, encuentres al que te puede honrar si tú lo honras. Hónralo en tu familia, hónralo delante de tus hijos, y Él te honrará a ti como padre, como madre. Hónralo al Espíritu Santo. Escucha su voz. Abraham honró al Espíritu Santo saliendo de su comodidad, saliendo de ese lugar donde nunca podría haber visto la bendición del Señor. Abraham se fue de la tierra a la tierra donde él habitaba, donde Dios habitaba. Jacob, volviendo a la tierra donde Dios habitaba, tuvo su peniel. Espíritu Santo, yo te pido que no nos dejes con el corazón de Saúl, que si bien se quedó cerca de la tierra prometida, pero nunca más pudo volver a la bendición. Espíritu Santo, yo te pido que esta iglesia, que este ministerio, que yo sé que tu presencia está aquí, comience a reverdecer esas ramas y que por tu voz se ha removido lo corruptible por lo incorruptible. Eso hará que ya no seas más avergonzado o avergonzada, sino que camines en victoria. Lo corruptible se transformará en incorruptible, y el Espíritu Santo es lo incorruptible de nuestras vidas. Es lo que nunca se acabará en nuestro corazón. Su voz no se corrompe. Su palabra no se corrompe. Su amistad no se corrompe. Por lo que Él promete, Él lo cumple. Por lo que Él dice, Él lo hace. Espíritu Santo, gracias por esta mañana. Gracias, Espíritu. Te seguiré hasta Conocerá lo que es caminar con el Espíritu Santo. Este pueblo conocerá lo que es caminar con el Espíritu Santo. Y ante toda la oposición de corrupción, esta iglesia jamás se corromperá. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, por más dura que sea la tormenta, yo te pido que coloques el fuego, que coloques la presencia y que nunca más te apartes de este lugar. En el nombre de Jesús, clamamos ahora por la familia pastoral, clamamos por el liderazgo, aquellos que están sirviendo en la causa. Yo te pido en el nombre de Jesús, tu unción en esta mañana, todos aquellos que tengan hambre por Él. Todos aquellos que quieran honrar al Espíritu Santo, voy a pedir que pasen a este lugar y juntos hagamos ese altar de fuego, ese altar de compromiso. Decir, Señor, no vamos a volver atrás. Vamos a conquistar lo que tú nos dijiste que conquistaríamos. Vamos a conquistar lugares donde nosotros ni nos imaginamos estar. Vamos a conquistar las almas. Vamos a conquistar los lugares de esta ciudad. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias. Jesús, te seguiré a ti solo.